viendo los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que va a nacer. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Voy a cantar con él. Bueno, y si ustedes escucharon con detención con lo que decía Mercedes Sosa, hablaba del viento, y estamos en primavera. Y la primavera que ha llegado es ventosa, como casi siempre la primavera es ventosa. Entonces me acordaba de un libro de Guillermo Enrique Hudson llamado Una cierva en el Parque Richmond. Ustedes saben que este es el último libro del gran naturalista y escritor, porque en la noche del 17 de agosto de 1922... se acostó para descansar con la satisfacción que produce el haber concluido este libro, luego de haberlo escrito y haber puesto fin en la última carilla. Se retiró a descansar. Era tarde y después de tomar una taza de té, que se lo trajo su vieja ama de llaves, se quedó dormido. A la mañana del día siguiente, del 18, lo encontraron muerto. Por lo tanto, este fue el último libro de Hudson, que fue editado por Roberts, que fue su amigo, su editor de siempre. Y en este libro, Una cierva en el Parque Richmond, Hudson habla de nuestros sentidos y de los nuevos sentidos. Habla que indudablemente poseemos varios sentidos, además de los cinco sentidos que creemos estar dotados. Los cinco, los famosos cinco sentidos que siempre nos han enseñado, que podrían llamarse canónicos. A estos hay otros siete que nos acreditan actualmente algunas autoridades, y dos que según dicen son apócrifos o suplementarios, ya que son el sentido muscular y el sentido de equilibrio. No se reconocen otros como sentidos considerados que no tienen órganos. Sin embargo, existe uno que es concerniente al viento. Para empezar, debo decir que tenemos un sentido atmosférico y que el viento está incluido en él, como las nubes, el rocío, la lluvia, la nieve, la luz del sol y así sucesivamente. El sentido del viento, así podríamos decirle, es un efecto sobre el cuerpo y sobre la mente, de carácter absolutamente distinto a todos los demás sentidos atmosféricos. Esto se refiere Hudson en un capítulo, en el capítulo 3 de Una cierva en el Parque Richmond. La antipatía de la mujer que siente por el viento se debe sobre todo a su vestimenta, o mejor dicho, al hecho de que ella no ha encontrado todavía la manera de vestirse convenientemente para este trabajo y para hacer ejercicios al aire libre. Los bárbaros y los salvajes, ¿cómo decirlo?, los primitivos, pero en nuestra civilización se ha progresado mucho, y nuestras mujeres quedan cada mes más confinadas a la casa y se han vestido principalmente para estas circunstancias. Es así que el agradable traje de casa es absolutamente inconveniente y absurdo cuando se usa al aire libre. He hecho una encuesta con las mujeres y todas me dicen que lo odio. Al viento lo odio. Lo odio bastante porque es común que este sea ridículo el espectáculo de ver una mujer frente al viento, un fuerte viento, luchando con la pollera, con el sombrero, con el pelo. Tratar de que se levanten los volados, de no perderlos y no perder al mismo tiempo sombrilla, cartero, cualquier otro minículo que lleven las señoras. Estamos hablando de 1922. Es evidente que el viento no estaba hecho para las mujeres, o mejor dicho, las mujeres no tenían una ropa adecuada para el viento. Sin embargo, Hudson dice que el viento es algo que durante horas él había cabalgado de chico, y el viento producía en su mente un efecto especial, un efecto distinto. Bueno, así como habla del viento, habla de otros sentidos, no solo de la vista, el olfato, el tacto, de fin, sentidos no convencionales. Y es una especie de libro póstumo, ya que él le puso fin, pero no lo revisó, tuvieron que revisar sus editores. Y ustedes dirán, ¿cómo nació este nombre, no? Una sierva en el Parque Richmond. Qué nombre exótico, ¿no? Y es realmente, es así. Es una sierva porque el tema empezó así, y el capítulo primero lo aclara Guillermo Enrique Hudson. De vez en cuando me gusta visitar el Parque de Richmond, en Londres, para recrearme en sus bosques y sus aguas, en las que abunda la vida salvaje, y en sus amplias extensiones de pasto y helecho. Lo que más me atrae es la vida de los pájaros, muy variada, por cierto, a pesar de la cercanía con la gran urbe, pudiéndose contemplar allí por lo menos dos de los muchos de los grandes pájaros que quedan en Inglaterra. Quedan pocos: el colimbo y la garza. También habla que mientras un paseo en el parque, en un brumoso atardecer de octubre o noviembre, claro, octubre o noviembre es otoño, consigo oír sus bramidos, los bramidos de los ciervos. Y me domina la curiosidad. Es extraño y formidable este sonido. ¿Es un canto de amor o es un grito de batalla? Renuncio a averiguarlo y, pensando en algo más fácil para entender, continúo mi camino hacia la salida. Una tarde de verano, ya un poco más adelante, pasado, pensaba yo ir en el parque con tres damas por entre los desparramados robles, cuando vimos una hermosísima cierva, o sea, una cierva hembra, que con grandes esfuerzos se levantaba sobre sus patas traseras para alcanzar las maduras bellotas del árbol, las bellotas de los robles. Y como a mí me fue posible arrancar unas cuantas, se las ofrecí, acercándome hacia ella rápidamente a tomarlas por la mano. Invariablemente lo hacía con una violencia inusitada, lo hacía en forma violenta y con una sacudida, no porque se asustara o tuviera desconfianza de mí, sino simplemente porque esa era la única forma que sabía este animal para obtener las bellotas. Para su inteligencia, ella, la cierva, quería que debía arrancar la fruta de mí. Mis amigas dieron también algunas bellotas, y todas se la devoró con avidez y todavía pidió más. Mientras nos entreteníamos en esto, dos señoras, acompañadas por una niña de 8 años, o 9 quizás, se aproximaron, mirando complacidas lo que hacíamos nosotros. De pronto, la pequeña preguntó: «Mamá, ¿puedo darle una bellota?». Y como la madre respondiera que no, yo le dije: «Ven, toma una, toma esta, y alcánzale a la sierva». La tomó alegremente y se la ofreció. Súbitamente se produjo un cambio en la actitud del animal, que, en vez de coger, de obtener la bellota, se echó para atrás, pareciendo asustada y colérica. Luego, con lentitud, como si desconfiara, se acercó a la niña. Obtuvo la bellota, la tomó, pero casi al mismo tiempo saltó por encima de la cabeza de la chica, y al caer en el otro lado la golpeó con sus patas traseras, Una pezuña pasó rozando la mejilla, asestándole además un fuerte golpe en el hombro. Luego se alejó. Se alejó al trote sin que le importara dejar a la niña gritando y sollozando de dolor y de miedo. Durante unos minutos quedé asombrado ante semejante acción de la sierva, dándonos cuenta solo entonces que la pequeña vestía un saco de color rojo fuerte. «¡Qué tonto y ciego soy!», me dije, al no haberme apercibido a tiempo de aquel saco colorado. Este es el inicio y el título de ¿Por qué una sierva en el Parque Richmond? Después cuenta Hudson en los distintos capítulos los distintos sentidos que no son comunes a los sentidos que tenemos nosotros, estos cinco sentidos. Incluso habla de la telepatía, habla de la forma de entender los animales. Bueno, por supuesto que no se los voy a contar ahora y vamos a continuar con otra pausa musical. Bueno, y vamos a continuar con Hudson en el aire. Y ¿por qué no hacer un comentario sobre la familia de Hudson? Ustedes saben que el papá de Hudson era Daniel Hudson, y Daniel y Carolina Hudson tuvieron 6 hijos. Se trasladaron a vivir a la Argentina y vivieron en el lugar que se llamaba Los 25 Embúes. Así nacieron 5 de los hijos y un sexto que nació en Las Acacias, un poco más lejos, en el partido de Chascomús. Pero vamos a contar los detalles de esto en la voz de Rubén Ravera. El hermano menor

basta tener para uno vivir. Bueno, hola, está Eduardo, ¿estás conectado? Sí, sí, espera. Ah, Eduardo Grondona. Hola, hola Eduardo. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchás? Bien. Te escucho bien, sí. Perfecto, Eduardo Grondona desde Brasil, ¿qué tal? Bienvenido a la primavera, ¿cómo te trata la primavera por allá? Bien, bien, con calor, estuvo haciendo mucho calor, estuvo 30 grados, está con mucho calor. Bueno, acá el día de primavera, el 21 de septiembre, curiosamente, yo no tengo recuerdo, fue un día primaveral hermoso, y siempre el 21 de septiembre es un día asqueroso, llueve, llovizna, hay tormenta. Bueno, el 21 estuvo lindo, después la tormenta vino después, pero el 21 fue un día hermoso. Así que empezamos la primavera. Sí, ¿qué actividades van a hacer para la primavera, para poner en la agenda ahí del museo? Bueno, vos sabés que en la primavera va a haber actividades de primaverales, vienen principalmente los chicos de los colegios. Uh-huh. Estamos casi saturados con la cantidad de chicos porque vos sabés que los escolares, nos contaba Rubén, suelen venir en primavera, no vienen en invierno, en otoño recién empiezan con las actividades escolares y por lo tanto vienen en primavera. Y en primavera empiezan casi todos quieren venir y por supuesto hay que atenderlos bien como corresponde, entonces tienen que sacar turno y pedir turno a las autoridades del parque para poder hacer las visitas. Normalmente vienen miércoles, jueves y viernes, y sábados y domingos está abierto al público en general. Ese suele ser el tema. Y en estos días va a haber varias ferias del libro, en la cual está Roberto Tassano, y también va a haber charlas. Hay una feria del libro en San Juan y después va a haber una feria del libro en Berazategui, en la cual Rubén Ravera va a dar una charla el próximo lunes, el lunes primero, no, lunes 8. El lunes 8, en lo que se llama el Centro Cultural Roberto de Vicenzo. No sé si lo conocés vos en Berazategui. No, no lo conozco. ¿Sabés dónde estaba la estación? Por ahí, la estación de Berazategui, por ahí cerca hay un centro cultural que es bastante lindo, bastante grande. Y ya hemos estado varios años en Berazategui. O sea que Berazategui formaba parte de lo que era el antiguo Quilmes. Claro. Quilmes era grande y hay una parte que es Berazategui. Berazategui es uno de los distritos, de los municipios mejor gerenciados. Tal es así que la gente le gusta vivir en Berazategui y no en Florencio Varela, porque ha tenido una administración mucho más pulcra, mucho más limpia, y evidentemente el nivel de vida de Berazategui se diferencia del de Florencio Varela, pese a que tienen el mismo partido político, son los dos de Partido Justicialista. Así que es una cuestión de gestión, evidentemente ha tenido mejor suerte. Pero bueno, entre ellos... ¿Para el público en general, algún evento, algún taller ahí en el museo? En el museo va a haber los eventos que están generalmente, son los eventos de las plantas. Hay taller de huerta y hay taller de plantas nativas, que eso lo da Arias. ¿Esos talleres cómo son? ¿Ahí hay un calendario? Hay que inscribirse, bueno. Normalmente son los sábados. Tanto Marcelo Montenegro como Adrián Arias dan talleres los días sábados, pero tenés que inscribirse con inscripción previa y te van haciendo muestras. Incluso una de las alternativas que habíamos puesto la otra vez era que trajeran material descartable para empezar a hacer la germinación de la semilla de las plantas nativas, y bueno, tenemos un poco con todo eso. Pero tendría que pasártelo en limpio porque no me he podido comunicar con Adrián en los últimos tiempos, así que tendría que pasártela fechas en línea. En principio hay que anotarse, hay que ir al parque a anotarse o anotarse por teléfono. Sí, siguen precisando botellas PET. Sí, cuando uno vaya hay que llevarlas porque siempre son bienvenidas, ¿no? Para hacer la semilla, para hacer la germinación. Vos sabés que las plantas tienen dos formas de germinar, esto vos lo debes saber. Está la que nace de semilla y la que nace de gajo. Cuando una planta nace de gajo, es vieja, o sea, es genéticamente una planta antigua. Vos agarrás una rosa, la cortás, ponés una rama de rosa, la enterrás, crecen unas raíces pequeñitas y vuelve a nacer una rosa. Esa rosa es antigua porque tiene la edad genética que tuvo la rosa madre, la original. En cambio, cuando vos plantás una semillita de la planta que sea, sale un brotecito, después aparece una planta, es una planta nueva. Por lo tanto, lo que pasa muchas veces en los viveros, te dan plantas viejas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La planta nueva, que es la que nace de la germina de semilla y empieza a brotar de a poquito, para reproducirse y para tener flores, que es lo que la gente quiere, después frutos y todo eso, tiene que llegar a una edad adulta, digamos. O sea, a veces tarda 5 o 10 años en poder florecer. Entonces uno tiene una planta que no florece y a la gente no le gusta, quiere que florezca de entrada. Y si florece de entrada, es una planta antigua, es una planta vieja. Así que lo que nosotros hacemos en el parque es sacar plantas nuevas de semilla, que es lo que deberían ser, o sea, los hijos y los retoños de las plantas nativas que tenemos en el parque. ¿Sabes qué sería interesante? Que el otro día vi que en la Municipalidad de Rosario están haciendo un curso de huerta vertical. ¿Cómo es esto? ¿Puedes contarlo? Huerta vertical, básicamente son huertas que se hacen en paneles, viste, en paredes, sobre todo para departamentos, viste, como no tenés mucho espacio. Sí. Y es bueno porque el agua, vos podés hacer que el agua caiga de arriba, bueno, siempre va a caer de arriba para abajo, ¿no? Digamos, la gravedad te va a servir para ir regando a las plantas de abajo. Bueno, acá lo que se está poniendo de moda en algunos pasajes urbanos dentro de la ciudad de Buenos Aires es hacer como si fuera plantas en vertical en puentes o en distintas paredes, en algunas estaciones de trenes o en algunos lugares públicos. Son jardines verticales. Son jardines verticales, exactamente, pero necesitan mantenimiento que darle agua. Son buenos para que chupa mucho el gas carbónico. Exacto, se está haciendo, bueno, veo que en Brasil también se está haciendo, se está poniendo de moda también. Sí, acá hubo una, para mí fue un, qué sé yo, viste, el intendente de acá cambió unos terrenos, viste, para, como compensación ambiental, viste, cuando vos vas a construir, claro, y si hay árboles tenés que hacer compensación ambiental, y el tipo cambió unos paneles verticales, un jardín vertical por un montón de árboles, viste, en definitiva para mí fue... esa historia, bueno, pero bueno, son las historias del neoliberalismo. Del liberalismo. Bueno, acá hubo una... Te talo un bosque, pero te hago un jardín vertical. ¿Verdad? Acá hubo una política que todavía no sé cómo está implementada, que si los edificios nuevos, los grandes edificios, tienen terrazas verdes, terrazas con jardines en la terraza, tienen alguna ventaja impositiva con respecto a los impuestos, porque técnicamente ganaría un espacio verde en la terraza, que lo que está, o sea, usan el piso, hacen 2, 3, 5 pisos y le hacen una terraza verde, con lo cual desde el aire parecería que restablecieran el uso de la tierra. No es exactamente igual, pero siempre es mejor que si fuera una terraza de cemento, ¿no? Obviamente es mejor, pero tiene bastante poca acogida. Yo lo he visto en muy pocos edificios, en algunos edificios importantes, de cierto lujo sí lo he visto, pero en pocos, en general no es muy usado todavía, o no sé si la gente no está interesada, o es costoso, o tiene que hacer una buena aislación y esto no les conviene económicamente, pero existe la norma que tienen beneficios aquellos que tienen una terraza verde. Yo te iba a hacer una pregunta, vos me habías contado que el estado de Sao Paulo es tan grande que tiene partes que no son urbanas. ¿Podés contarme cómo es eso? No, no es el estado, no, es la ciudad. En la ciudad en sí misma está muy grande como distrito. Claro, yo le comentaba, Rubén, la ciudad creo que tiene 1.800 kilómetros cuadrados. ¿1.800 kilómetros cuadrados? Claro, es un municipio muy grande, es muy, muy grande el municipio. Claro, calcula que Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, es nada. Claro. Creo que 1.800, 1.500. Yo le pasé el dato a Rubén el otro día, porque yo le comentaba que acá, dentro de lo que es el municipio, hay turismo rural, ¿viste? Ajá, y contanos, ¿cómo es eso? Porque hay un barrio que vendría a ser como Florencio Varela, lo que pasa es que está dentro de la ciudad, ¿no? Sí. Que se llama Parelieiros y hace un turismo rural. Incluso, te digo, hay un parque, una parte de un parque estadual está acá en San Pablo, ¿viste? Dentro de lo que es el municipio de San Pablo. Claro, claro. Y entonces hay un lugar que se llama turismo, que hay una parte que incluso vas a visitar un parque, viste, que vale la pena, viste. Acá estaba viendo 1500 kilómetros cuadrados tiene el municipio acá. Mirá, 1500 kilómetros cuadrados tiene el municipio de San Pablo. 1500 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 200 nada más, claro, claro. Imagínate, por eso te decía, cuántas veces, 7 veces más grande. Yo le comentaba a Rubén, es como decir Florencio Varela, viste. Claro, claro. Varela, ¿de cuánto está el centro? Debe estar más o menos. Y Varela debe estar más o menos a unos 40 kilómetros del centro. Incluso, y es el tercer anillo. Vos sabés que hay un barrio que es una reserva de guaraní. Hay indios guaraníes que viven ahí. Ah, sí, mira vos. Sí. Hay indios guaraníes, hay una parte que se llama, que es Mata Atlántica, y hay una parte que hay mucha agricultura orgánica, viste, que hay ferias orgánicas. Inclusive ahora está medio de moda, viste, comprar local, viste. Entonces, como es orgánico y como es local y como gastas menos nafta, hay restaurantes que tienen huertas ahí en la zona rural de la ciudad de San Pablo, viste, muy loco eso. Claro, claro. Bueno, hay una moda mundial de hacer esto. Ahora ¿están protegidos los terrenos o pueden seguir construyendo indefinidamente y llenarlo todo de edificios? Mira, esto yo creo que es más un área rural. Incluso hay un área que se llama área de manantiales, que no es un manantial, es un área donde hay reservas de agua, ¿viste? Todo eso supuestamente está prohibido construir, pero vos viste cómo es. Hay no hay mucha diferencia entre Brasil y Argentina. O sea, lo que está prohibido se construye por otra vía, me parece, ¿no? No, la ciudad se extiende, hay todo un debate en los barrios, digamos, más caros de acá, de que quieren hacer edificios más altos. Es todo muy parecido, es medio la onda neoliberal que ataca en todo. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad esta que vos decís que es grande, que tiene 1500 kilómetros? Ya no sé, me tendría que fijar, pero creo que tiene, no sé si 20 millones. 20 millones, ¿no? Más o menos. Creo que después de Ciudad de México, en Latinoamérica, viene San Pablo. Viene San Pablo, claro, claro. ¿Y el subterráneo alcanza o es muy pequeño la red de subterráneos que tiene? Subterráneos, trenes. Direcciones, ¿viste? Van a abrir 3 estaciones nuevas. Bueno, es mucho, 3 estaciones en un año. No, estas estaciones estaban destinadas para... Supuestamente se iban a abrir en el Mundial del 2014, ¿viste? Ajá. Se abrieron ahora. Ah, mirá. Creo que tiene... La idea es que tenga 100 kilómetros. Creo que tiene 100 kilómetros de extensión la red. Ah. ¿Viste? Y tenés bastante, está bastante integrada con una cosa llamada CPTM, que son los trenes de la... Los trenes metropolitanos, digamos, ¿viste? Claro. Bueno, escúchame, Eduardo, lo tengo a Rubén en la otra línea. ¿Podemos hacer un intento de hablar los tres juntos? ¿Podrá ser? Pues no. Hacemos la prueba. A ver, bueno, Rubén Ravela en el aire y Eduardo Grondona en el aire. A ver, y Atilio Martínez, bueno, acá en el estudio. Eduardo, Rubén. Yo escucho. Está no sé, Eduardo. Si me escuchan a mí. Yo te escucho. Atilio está sentado acá delante del micrófono y yo escucho perfectamente. ¿Vos, Eduardo, me escuchás? ¿Eduardo? Sí, escucho bien. Eduardo escucha. ¿Vos, Rubén, escuchás también? Sí, más o menos, Eduardo, más o menos. ¿A mí me escuchás? Es el invento del celular, ¿no? No, Eduardo está hablando vía Skype. Y Rubén está hablando vía celular, bueno. Y Atilio está presente en el estudio, delante del micrófono, sin ningún otro... Decirte, Rubén, que cuente las novedades, ¿qué novedades hay? ¿Escuchaste, Rubén? Básicamente, cantidad de escuelas, como nunca. Han llamado y hasta recién mismo, y la agenda está totalmente cubierta de escuelas, ¿no?, que van a visitar este destino que cada vez es más escaso, ¿no? Porque no hay prácticamente ya lugares libres en Varela, se ha urbanizado en estas décadas casi todo el territorio. Es muy difícil ver un horizonte limpio, ¿no? Ni siquiera ahí en el límite con Bransen, con San Vicente, en la ruta 6. Bueno. Así que el museo es lo único que queda de naturaleza como para ver algunos ejemplares, ¿no?, en libertad, de pájaros o algún otro animalito, plantas. Y bueno, respirar la obra de Hudson. Bueno, Rubén, esto puede ser muy importante, porque entonces las 54 hectáreas que tiene el parque, el museo está dentro de un parque, tiene 54 hectáreas, pasa a ser un valor agregado al valor en sí del museo, con lo cual es un museo con una reserva que empieza a atraer al público, ya no solo como museo, como identidad de museo, sino como reserva, como lugar visitable por los chicos ahora en primavera, los colegios. Sí, sí, de eso no hay duda, pero lo que, bueno, pongo en duda un poco es la amortiguación que tiene este lugar en relación a los alrededores. Yo el otro día empecé a comentarles que era mi intención hacer una maqueta con la participación de todo el mundo, de vecinos, de funcionarios, para entender un poco cómo funciona la zona y evitar problemas como el que cualquier visitante que se acerque va a encontrar, que es, por ejemplo, que las calles están llenas de agua. Claro, no tienen desagüe. Claro, no hay desagüe. ¿Qué ha ocurrido? Hudson describe su lugar natal en allá lejos hace tiempo como una zona ondulada, con colinas, como uno podría ver en Uruguay cuando se cruza el charco. Es la pampa ondulada. Y todas esas colinas tienen zonas bajas de escurrimiento. Es decir, el agua de lluvia va drenando por esos lugares, pero lamentablemente la urbanización se ha hecho de una manera desprolija, incluso las calles. Y eso entorpece el drenaje hacia los arroyos y se han inundado prácticamente calles enteras. Claro, aparte de lo que los arroyos los entubaron también a veces, ¿no? Y aparte, al hacer las calles, no deja de haber zonas absorbentes. Donde hay construcciones y donde hay calles, el terreno deja de ser absorbente y por lo tanto se inunda más. Para que ello no ocurra, tengan que hacer desagües. Como los desagües no están hechos, empiezan a haber fronteras, digamos, o lugares como si fueran terraplenes donde el agua no puede pasar, inunda todo. Sí, hay una falta de planificación. Sí, en los diseños. Por ejemplo, estamos esperando hace mucho tiempo el túnel que está sobre la avenida Hudson y pasa debajo de las vías. El otro día, bueno, hablando ahí en el vecindario, porque está terminado el túnel. ¿Dónde es? ¿A la altura de Ceballos? Sí, en Ceballos. Sí. Y un vecino, con un poco de sarcasmo, me dijo que no se habilita porque dimensionaron mal el túnel, lo hicieron muy bajo, lo que impide que pase un colectivo, y hay decenas de líneas ahí, y no pasan dos vehículos juntos. ¡Qué bárbaro! Es decir, es muy estrecho. Y acá estamos hablando de un túnel que costó millones. Bueno, te hago un comentario. Hay un túnel que están haciendo pasando las vías del tren en Buenos Aires, en la avenida Nazca, que ya está prácticamente listo, y en la última lluvia, que llovió bastante, vieron que se había inundado porque los desagües previstos para ese túnel, que es una hondonada que bajan, eran insuficientes. Y se inunda sin haber paso de tráfico, de tránsito de vehículos, imagínate con los vehículos. Entonces se postergó la inauguración porque hay que rever todo el plan de estos desagües pluviales, que están mal hechos, son insuficientes. Estamos hablando de Buenos Aires, capital. Quería un poco manifestar mi mal humor con todas estas cuestiones, porque es como que cada visitante que llega al museo tenemos que, disculparnos por la llegada al lugar. Si alguien viene desde Alpargatas se va a encontrar con que la Carolina está constantemente inundada, todas las calles, parece Venecia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tenés que poner góndolas. Y después hay otro tema. Quisimos hace una semana cruzar del área de la Carolina al área más rural de la Ruta 53. Estoy hablando de un eje imaginario que divide en dos longitudinalmente al distrito. y hoy por hoy es imposible cruzar. Las calles tradicionales, la avenida Buenos Aires, por ejemplo, llena de pozos con agua. ¡Ay, qué bárbaro! Ya no es una cuestión de obra pública. A los posibles visitantes. De pozos infranqueables. Yo crucé con el costo de que enganché una manguera abajo del auto, pero soy más que vaquiano. Una persona que no conoce el distrito no puede cruzar en esa zona. Es como decir, en la ciudad de Buenos Aires, la avenida Juan B. Justo. Claro. Que a lo largo de la avenida Juan B. Justo no se puede cruzar. Entonces tenés dos ciudades. Bueno, en Florencio Varela está ocurriendo un poco eso, y tiene que ver con el mantenimiento de los baches. Claro. Ahora, si uno viene... Y llenarlos con piedra. Rubén, si uno viene por el camino tradicional asfaltado, no hay inconveniente. Se inunda también, pero no hay inconveniente, eso sí. La ruta, la avenida Luján, sí. En las cercanías de las vías, ahí hay eventualmente agua cuando llueve. Sí. Hay muy mal desagüe. Sí. Desde el lado de el Gauchito Gil, sí. Ahí cerca de Alpargata, sí. La rotonda de Gutiérrez, sí. Hay muchas zonas con agua. Pero el camino que hacemos nosotros, digamos, ese asfaltado que es sinuoso, que tiene varias curvas, se junta agua en algunas esquinas, en algunos recodos, pero se puede pasar, sí, sí, ¿o no? Sí, no, hay un lugar que de cordón a cordón y por lo menos 40 metros de agua. Ah. Y se está haciendo una obra. Pero bueno, yo tengo mis reservas acerca de eso. Y después en la entrada misma del museo, el vado, sí. Que se hizo, claro. ya también de lado a lado, y una persona que desconoce qué hay abajo no se atreve, si está en su sano juicio, a atravesar ese bache con tanta agua. Claro. ¿Y cómo llegan las escuelas, Rubén? ¿Cómo? ¿Cómo llegan las escuelas? Mirá, van con micros, los choferes toman los recaudos, pero se está poniendo difícil el ingreso. ¿Ahora es ingreso ahora en primavera o es todo el año? No, este es cuando llueve mucho, después de las lluvias fuertes. Todo el año, este año ha sido muy lluvioso. Claro. Y la verdad es que ha deteriorado todos los caminos. Y bueno, yo me pongo en el lugar de los productores, en esa zona que yo describí recién. Es imposible sacar verduras y productos de granja porque los caminos están imposibles. Y de hecho ¿A quién había que reclamarle esto? Y a la provincia, ya, a la provincia, a la municipio. Lo que plantea siempre es que no tiene dinero de coparticipación, ¿no? De provincia, de nación. Se hizo la avenida de los inmigrantes. Yo estoy hablando como para alguien que conoce, ¿no?, la zona, pero se puede ver con el Google Map. La Avenida de los Inmigrantes es una arteria importante, se hizo un pavimento nuevo, de alta calidad, de lado a lado, ¿no? Va de la ruta 53 a la ruta 36. Pero salvo esa arteria, lo demás es imposible. Pero, en la zona del museo. Rubén, aclará a los oyentes que el museo no se inunda, esto es lo más importante, o sea, se inunda el entorno y quizás se inunde el entorno porque han modificado la toponimia natural, o sea, eso que era ondulado, lo han aterrazado y han hecho calle. Dentro del museo, como sigue siendo rural, el lugar histórico está en una colina, porque en el fondo el Museo Histórico Provincial está en la parte alta de una colina, jamás se ha inundado, con la peor lluvia en los 200 años, jamás se ha inundado porque está alto, y en la parte de abajo donde hay un bajío está el arroyo que puede desbordar, pero está a muchísimos metros, no solo de distancia sino de altura con respecto al museo, o sea que no hay ningún peligro. Es así, ¿no? Bueno, eso lo dice Hudson, mi casa está sobre una de las más altas elevaciones, pero antes el agua escurría, hoy está el desorden de pavimentos, terraplenes y encrucijadas que tiene el agua para drenar naturalmente por gravedad, que bueno, se crea toda esta especie de Venecia como ocurre en otros lugares, en Solano, sí. Hasta que se hacen obras importantes. Una carrera de regata, Rubén. La próxima propone que en lugar de circuito de bicicleta sea de regata, dice acá Eduardo. Una regata. ¿Por qué no cambiamos el año? Ponele onda, ¿no?, al agua, pero es peligroso también. Así que bueno, a los visitantes nuestra, qué sé yo, disculpas, porque somos partícipes de este desorden que genera la urbanización en los últimos 20 años. ¿Por qué no hacemos una cosa, Rubén? ¿Por qué no recomendás el mejor camino para hacer, digamos, para un tipo que va con un auto normal? Claro, un día que hay lluvia, ¿cuál es el camino que recomendarías vos? Mirá, los dos yo creo que están en una situación equivalente, tanto el de la avenida Luján, en el ingreso de Bosques, como el de la ruta 2, en el ingreso por el barrio Parque. Pero bueno, hasta el monolito se llega, hasta el monolito se llega siempre. Sí, pero hay agua, y de esto estoy hablando. Se llega con agua, digamos. Sí, hay varios lugares un poco críticos los días de lluvia. Y después el ingreso se complica, tiene Rubén, ese gran bache. Paseo, se complica. Y se complica. Eduardo, generalmente los días que hay lluvia, cuando hacemos algún tipo de festival o algún evento, los días que hay mucha lluvia se suspende y se posterga por estas circunstancias. Sí, hola. Hubo un tiempo en que habíamos mejorado, ¿te acordás? Con escoria. Sí. Pero bueno, hicieron una tubería importante por adelante, por la calle delantera, ¿no? Sí. Del frente. Y bueno, destruyeron esa carpeta que habíamos hecho y ahora el barro se siente, ¿no? Patina el auto. Tres minutos, Rubén, decite algo que podemos hacer. No, yo creo que hay que generar un poco de conciencia en todos. Por eso planteaba hacer una maqueta con líneas de nivel, algo como para visualizar todo ese ámbito, que son, no sé, digo yo, 1.000, 2.000 hectáreas de un campo excepcional desde el punto de vista productivo, turístico, pero al tener mala circulación, bueno, malogra todos los recursos. ¿Sabes cuál sería la solución? Una solución que a mí se me ocurre, que toda esta agua inundable vaya a parar a Tosquera y forme un hermoso lago, que sería una especie de represa natural, un lago artificial pero natural, con escurrimiento natural, para que el agua tenga donde ir, porque sería una forma, sí, de formar tiene un espejo que sería bueno incluso para la misma Tosquera. Sí, tiene que ser igual parte de un plan, porque ya la Tosquera tuvo agua y se ahogaron chicos, es decir, no se puede hacer con voluntarismos todo esto. No, ¿no? Tiene que ser una planificación integral, por supuesto. Sí, porque hay cuestiones de índole productiva, turística, cultural, y urbanística, porque mucha gente ha vivido, vive y seguirá viviendo ahí. Rubén, tenemos un minuto solo para terminar. ¿Qué dirías ahora en la primavera? ¿Qué próximas actividades propones para que venga la gente al parque, aparte de los colegios? Mira, estamos próximos al 5 de octubre, el día de las aves. Así que muchas aves migratorias están llegando, así que los fines de semana vamos a estar poniéndole fuerza a la observación de aves, ¿eh? Y bueno, en medio de todas las visitas de escuelas, que bueno, repito, son muchas. Bueno, así que los esperamos. Sí, la fiesta de la frutilla el sábado y domingo 11 y 12 de noviembre. Bueno, Rubén, entonces quedamos con la observación de aves. Vos sabés que el 6, creo que es domingo 6, es el Día Mundial de Observación de Aves. El 5 creo que es sábado. El 6 de octubre. El 5 creo que es el sábado. No, el 6 creo que es el sábado. El 7 no es domingo. Entonces el 6 es el Día Mundial de la Observación de Aves, el sábado 6. Sí, el 5 es el Día Nacional. ¿Cómo? Porque hay elecciones. El 5 es el Día Nacional. El domingo. Perdón, ¿qué elecciones nacional? ¿Qué día es el 7? El 7 de octubre, creo que sí. Ah, el 7 de octubre. El 7 de octubre es la independencia de Brasil. De eso no me voy a olvidar nunca yo. Porque cuando me fui de luna de miel, llegué a Brasil un 7 de septiembre, no era 7 de octubre. 7 de septiembre es el día de la independencia de Brasil. Y desfilaban los brasileros. Bueno, muchachos, estamos terminando. La última palabra para los que quieran ustedes. Un abrazo, Rubén. Hagamos un campeonato de natación. Bueno, Eduardo, vamos a hacer esa postulación para las autoridades y un poco de agua para los próximos que vengan al parque. ¿Vos, Rubén, con qué nos despedís? No, invitando a todos, a pesar de las dificultades que describo porque lo tengo que hacer, pero bueno, con la expectativa de que la gente la pase bien cuando llega al museo. Bueno, estamos todos invitados y recordemos que la naturaleza, la pampa húmeda, ha tenido ciclos de sequía y ciclos de inundación. Y ahora estamos en una época de inundación. Cuando venga la sequía, bueno, la vamos a extrañar. Atilio, lo que pasa ahí en Varela es lo que pasa en todos lados. Provincia de Buenos Aires con la inundación. En todas partes. Entre campos, entre chacras. Es lo que pasa en toda la pampa deprimida y la pampa húmeda. Bueno, Rubén. Tenemos folletos nuevos, así que, para festejar. Bueno, festejamos con los folletos nuevos y nos estamos yendo con Mercedes Sosa, una nueva cita para invitarlos al parque, que vengan con lluvia o sin lluvia, y si no, también en la Feria del Libro. Rubén, vos vas a hablar el 8, ¿no? El 8 en Berazategui. Sí, en la Feria del Libro de Berazategui. Bueno, vamos a hablar de Berazategui y Hudson. Lo veremos en Berazategui y si no, en el parque cuando nos llueva. Hasta la próxima. Bueno, saludos, Eduardo. Chao, Eduardo, chao Rubén, nos vemos, chao, hasta la próxima, chao. Con la lucha cuesta y el alma abierta, allá me voy a vivir, con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar.